Te lo reprocho y te digo cuánto te amo. Te amo tanto que soñé siempre a tu lado. Siempre contigo, amor. No sabes cuánto, cuánto duele que te has ido. Y tú pensabas que era fácil olvidarte. Pero no puedo, no, no. No sabes cuánto, cuánto duele que te has ido. Thank you.